mucho cariño para el amigo Hugo Enríquez y toda la gente de la ciudad de Oberá Misiones. Dos pasitos para un lado.